puedo romper. No entiendo por qué no puedo tener la dulce mujer que hay detrás. Está sola en su habitación. Espero que escuche mi canción. Le tiré monedas a una fuente que fuera de servicio está. Mi deseo no podrá cumplir, no, no. Pido solo una oportunidad, que es lo que puede perder. Su corazón volverá a latir. No me quiere hablar. Tan duro que no puedo romper.